verte. No te pasa, no te hallo, no me encuentro sin quererte. La vida es difícil si no veo tu linda cara. El mundo no me parece aunque lo fuera de frente. Siempre pienso en ti, no importa lo que haga. Pienso en ti cualquier día de la semana.